Capítulo 21. ¿Qué tiene que hacer un príncipe para conseguir un beso el día de San Valentín, Makayla? Las palabras salieron de la oscuridad, Eros deslizándose por mi piel, pinchándome con un centenar de diminutos arcos de Cupido. Incluso con la inmunidad inducida de Prilla, me estremecía con el sonido musical y sensual de la voz de Uvelain. Ya no empiezo a desnudarme cuando aparece, pero en lo más hondo de mi ser hay una chica que no deja de querer hacerlo, sobre todo cuando se muestra juguetón y seductor. ¿Cuántos días de San Valentín habían terminado con un beso? Podía contarlos con dos dedos. Y aquellos habían sido besos decentes, no besos geniales. Ciertamente, nada que pusiera el mundo de una mujer patas arriba. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta de Barons. Libros y curiosidades. Barons había cambiado las cerraduras de la puerta del garaje y de la puerta de atrás, así que tuve que aparcar el Viper en el callejón y caminar hasta la parte delantera. Había sido una noche difícil. Estaba preparada para que terminara. Quería acurrucarme entre las mantas y sumirme en un sueño profundo y vacío de sueños. Hacía solamente unas horas había encontrado consuelo en el hecho de que, aunque Barrons estuviera enfadado conmigo, al menos esta noche me iría a dormir sabiendo que estaba vivo. Eso me reconfortaba. Perfecto. Feliz San Valentín para mí, pues. Creo que los hombres humanos regalan flores. De repente me envolvió el delicado aroma de las rosas. Me apareció un ramo en los brazos. Los pétalos me hacían cosquillas en la nariz. El suelo a mis pies estaba lleno de ellos. Cubiertos de rocío, exuberantes, despedían una intensa fragancia picante, como de otro mundo. Apoyé la frente contra la puerta de cerezo con cristales romboidales. Al otro lado, pude ver la tienda destrozada. ¿También has venido para acusarme de ser una traidora? Simplemente sería como un fae que me llena de regalos mientras me amenaza. Ya no quería justificarme más. Ver los ojos sin vida de Barrons otra vez casi me había llevado de nuevo al borde del abismo. No tenía ni idea de por qué odiaba tanto verle muerto, cuando sabía perfectamente que no lo estaba. Lord me había asegurado que iba a volver, aunque no podía decirme cuándo. ¿Por qué no podía decirme cuándo? ¿Acaso el cuerpo de Barron se tenía que curar y algunas heridas tardaban más que otras? No podía quitarme la imagen de la cabeza. Ahora tenía dos imágenes de Barrons para torturarme, hecho pedazos y acribillado a balazos. Pero por encima de todo eso, estaba aterrorizada por mis padres, aterrorizada por cuán fácilmente se había infiltrado el libro en aquellos más cercanos a mí. Primero en la abadía, después Darrock, Barrons, y ahora como una amenaza contra mis padres. Ya no podía discutirle a Riordan que el libro me encontrara siempre. Que jugaba conmigo. ¿Por qué no simplemente me mataba y terminaba ya con todo esto? ¿Realmente pensaba que, como había dicho Riordan, yo cambiaría? Nada sobre el Sin Sardab tenía sentido. A veces me daba un dolor de cabeza rompedor, aplastante, y lo sentía a la legua. Otras veces, como esta noche, no tenía ni idea de que se hallaba en la misma habitación que yo. Mataba a todos los que entraban en contacto con él, pero no a mí. Me hería, pero siempre me dejaba con vida. ¿Por qué? Exigía a Lord que se llevara a mamá y a papá lejos de Dublín. Rechazó considerar la idea siquiera. Me dijo que nadie movería un dedo hasta que Barrons se lo dijera. Tanto que exigían mi cabeza y, al parecer, Barrons tenía la última palabra sobre todo. Siempre podía convencer a Uvelain para que se tamizara, los cogiera y los trasladara a algún lugar seguro. Excepto, bueno, quizás era la Sidesir que corría en mi sangre, pero no podía confiar mis padres a un fae. No soy tonto, Makayla. Estabas jugando con Darrock. Mi única pregunta es ¿por qué? Me quité un peso de encima. Ya era hora que alguien me creyera. Imaginé que sería Uvelain. Gracias, me limité a decir. Me di la vuelta y abrí los ojos agradecida. Uvelain es una visión espectacular. Se había apagado. Había adoptado su forma humana, pero eso no había conseguido disminuir su encanto, que era de otro mundo. Llevaba pantalones negros, botas y un jersey de cachemir negro. El pelo suelto le caía por la espalda y su piel de terciopelo parecía espolvoreada con oro. Era una especie de arcángel caído. Esta noche estaba mucho más majestuoso que de costumbre. Me preguntaba si liderar un ejército Selly le había dado el propósito del que carecía. Si ya no era un inmortal plagado de deseos nimios y de hastío, sino que se estaba convirtiendo en el líder verdadero de su gente. Seguro que tenía mucho trabajo tratando de encabezar la corte Selly. Quizás si Jane y los guardianes disparaban y encarcelaban a suficientes de ellos, acabarían dando la cara. Un poco de privación y sufrimiento les haría mucho bien a los Selly. ¿Nunca dudaste de mí? ¿Incluso cuando estaba en la calle con el ejército Anseli? Sé el tipo de mujer que eres, Makayla. Si fueras Fae, pertenecerías a mi corte. Me examinó con ojos sabios e iridiscentes. Mi ejército no es tan perspicaz como yo. Ellos creen que eres su aliada. Los persuadiremos de lo contrario. Se le dibujó una sonrisa en la comisura de los labios. A falta de nada más, tu afirmación de que Barrons estaba muerto te delató. Le he visto esta noche contigo en el Chesters. Hizo una pausa. No sé cómo te las apañaste para engañar a los príncipes Anseli. Estaban convencidos de que estaba muerto. Dejó oír la afirmación tan suavemente que casi me perdí la pregunta y la amenaza. Sus palabras sedosas tenían espinas también. Bajo todo ese jugueteo, Ubelain estaba de un humor peligroso. Pero, ¿por qué? Sabía que había estado en el Chesters. ¿Había pasado algo después de que Lord me sacara de allí y me subiera al Viper? ¿Sabía que el Sinsardab también había estado allí? No es más que un pequeño truco que aprendí. Esquivé la pregunta. ¿Barrons nunca estuvo muerto? ¿Estuvo incapacitado por un tiempo? Ubelain y Barrons se odian mutuamente. Tiene algo que ver con Barrons, y cuando éste mató a la princesa de Ubelain hace ya mucho tiempo. Un instinto más profundo de lo que podía comprender me hizo mentir. Estás de broma, ¿verdad? Barrons no puede morir. Me gustaría saber cómo engañaste a los príncipes Anseli, Makayla. Ahí estaban las espinas otra vez, entrelazadas con la seda. No era una pregunta, era una orden. Entró en la sala conmigo y la fragancia embriagadora de la corte Fae, a jazmín y madera de sándalo, perfumó la delicada especie de los pétalos púrpura que se aplastaban bajo sus botas. El peligro caminaba con él. Ladeé la cabeza y lo examiné cuidadosamente. De repente supe de dónde provenía su ira. Estaba en un borde peligroso no porque pensara que yo me las había apañado para engañar a los príncipes oscuros, sino porque le preocupaba que siempre hubieran sabido que Barrons no estaba muerto y se las habían ingeniado para engañarlo a él. Ubelain pertenecía al Consejo Supremo de la Reina. Había sido escogido por el líder de su raza para que revelara la verdad de las cosas a través de las intrigas de la corte. Y había fracasado. Su incapacidad para diferenciar la verdad de la mentira, de un Anseli nada menos, le había conmocionado. Lo entendía. Es frustrante darte cuenta de que no puedes fiarte ni de tu propio instinto. Sin embargo, en este caso sí se había equivocado. Barrons estaba muerto, y los príncipes Anseli no habían engañado a Ubelain. Pero no se lo contaría. Barrons no solo había insistido en que le mintiera a Ubelain. Parecía que estaba programada con un imperativo imperturbable para mantener el secreto de Barrons. Conociéndole, no me extrañaría que me lo hubiera tatuado en algún lugar. Pero todavía podía darle a Ubelain algo de verdad. ¿Recuerdas cuando me dijiste que apenas empezaba a descubrir qué era? Su mirada se agudizó y asintió. Me tocó el pelo. Me gusta que te hayas puesto tu color natural otra vez, Makayla. Es precioso. Sí, bueno, Barrons no pareció pensar lo mismo. Tenías razón. Hace poco he descubierto un lugar en mi interior donde sé cosas. Y no puedo explicar por qué las sé. Encuentro cosas que no entiendo. Inclinó la cabeza esperando. Encontré runas que no gustan a los príncipes. Las usé en combinación con otras para crear una ilusión de que Barrons estaba muerto. Mentí. Procesó mis palabras. Los Anseli no le habían engañado. Yo había engañado a los Anseli. Leves líneas de tensión se relajaron en su cara. ¿Convenciste a Darrock y a los príncipes de que Barrons estaba muerto para que Darrock creyera que realmente buscabas una alianza con él? Exactamente. ¿Por qué? Dudé. Makayla, ¿no podemos ya confiar el uno en el otro? Dijo suavemente. ¿Qué tengo que hacer para convencerte? Dímelo y seré tuyo. Estaba tan cansada de mentir y de que me mintieran, de no confiar en nadie y de que nadie confiara en mí. Conocía un atajo para controlar el Sin Sardab. Por eso el libro lo mató. «Entonces es cierto lo que hemos oído», murmuró. «Después de todo no fue un cazador». Asentí. «¿Y qué era este atajo? No fui capaz de sonsacárselo antes de que muriera». Me miró. Engañar a los príncipes tan a conciencia habría requerido un poder inmenso. Empezó a decir algo, pero entonces pareció cambiar de opinión y paró. Después de un momento, dijo con cautela. «Estas runas que usaste, ¿de qué color son?» «Carmesí». Se quedó quieto, mirándome como si no estuviera totalmente seguro de qué estaba mirando. Me hizo sentir inmensamente incómoda. Entonces dijo, ¿latían como pequeños corazones humanos? Sí. Imposible. ¿Quieres que las invoque ahora? ¿Podrías hacerlo con tanta facilidad? Asentí. Eso no será necesario. Acepto tu palabra, Macaela. ¿Qué son? Darrock no quiso decírmelo. Imagino que se interesó mucho más por ti cuando las vio. Un poder tremendo, Macaela. Son como parásitos que se injertan en cualquier cosa que tocan. Crecen y se extienden como una enfermedad humana. Genial. Recordaba que en la habitación del apartamento de Darrock parecían más grandes. ¿Había soltado yo sin querer otro mal Anseli en el mundo? Utilizadas con el canto de la creación, pueden formar una jaula impenetrable, me dijo. Yo no las he visto nunca. Pero nuestras historias explican que la primera reina Aseli las usó una vez como castigo y fueron uno de los ingredientes utilizados en los muros de la prisión Anseli. Me estremecí. ¿Cómo puede ser que yo sepa algo sobre runas utilizadas para construir los muros de la prisión Anseli? Eso es precisamente lo que me gustaría saber. Suspiré y me froté los ojos. Más preguntas. Estaban empezando a corroer mi cordura. Estás cansada, dijo con suavidad. En esta noche para amantes, ¿dónde vas a dormir, Macaela? En una hamaca de seda atada entre dos palmeras, balanceándote sobre olas tropicales, con un devoto amante Fae que atienda a cada uno de tus deseos. ¿Compartirías un emparrado con un príncipe Fae? ¿O subirás las escaleras de una librería en ruinas para dormir sola en el edificio de un hombre que jamás ha confiado en ti que nunca lo hará? Ay. Me tocó la mandíbula, deslizó un dedo debajo de la barbilla y me inclinó la cabeza hacia atrás. ¿En qué mujer más preciosa te has convertido? Ya no eres la niña que llegó aquí hace unos meses. Te has suavizado. Muestras fuerza y determinación, convicción y propósito. ¿Pero eres más sabia o te dejas llevar por un corazón que ha sido tontamente marcado por el hombre equivocado? ¿Como la mayoría de los humanos, eres incapaz de cambiar? El cambio requiere que reconozcas los errores. Tu raza se dedica a justificarlos, pero no a corregirlos. Mi corazón no ha sido marcado con el nombre de nadie. Bien, entonces puede que sea mío. Agachó la cabeza y me besó. Cerré los ojos y me fundí con su cuerpo. Era un cambio nuevo tener a alguien que creyera en mí, que respondiera a mis preguntas cuando las hacía, que simplemente fuera agradable conmigo y que tuviera un encanto erótico que tampoco podía negar. Cuando su nombre Fae entró fácil y dulcemente en mi boca, burlándose, ofreciéndose, esperando a que lo invitara a quedarse, me dejé llevar por el beso y él me correspondió. Consonantes que nunca sería capaz de pronunciar, con vocales compuestas por delicadas arias, empezaron a penetrar en la carne de mi lengua, provocando que mi cuerpo entero se vaciara con placer sensual. Inhalé la fragancia del príncipe Fae y el aroma embriagador de rosas especiadas. Al interior de mis pulmones. No fue un mal beso de San Valentín, nada malo. Se tomó su tiempo para darme su nombre, dejando que las sílabas imposibles hicieran su trabajo dulcemente, despacio, dentro de mí, hasta que al final se fijaron y yo exploté, temblando contra él. Estaba en la sala de la librería, besándole mucho después de que su nombre fuera mío otra vez. Todavía estaba encendida cuando subí las escaleras y me tumbé en la cama. «Colega, ¿qué ha pasado aquí?» Apoyé la escoba contra una estantería que había caído al suelo y me di la vuelta para ver a Dani enmarcada por la puerta abierta de la librería, metiéndose una barrita de proteínas en la boca. Entrecerró los ojos mientras observaba la destrucción. El sol de la mañana entraba en la sala, enmarcando sus rizos castaños con un halo de fuego. Aunque el día era luminoso, casi sin viento, y hacía 15 contundentes grados después de la nevada, no podía entrar en calor, ni siquiera con las dos chimeneas de gas encendidas. «Cierra la puerta, ¿quieres?», le dije. Había soñado con el lugar frío durante toda la noche. Me sobresalté y desperté en repetidas ocasiones, por algún temor, un resbalón hacia una corriente traicionera, un terror sin nombre que me acechaba, y cada vez la pesadilla volvía a engullirme. Escalé acantilados helados, buscando a la mujer hermosa y triste, llamándola, sabiendo que la encontraría tras la siguiente colina. Pero en la cresta de cada cima, lo único que encontraba eran docenas de relojes de arena, con una fina arena negra que se deslizaba rápidamente a la mitad de abajo. Corría de uno a otro, dándoles la vuelta frenéticamente, pero seguían vaciándose en segundos. Momentos antes de despertarme para el final, me di cuenta de que no podía encontrarla porque esperaba demasiado. El tiempo había sido la esencia y yo llegaba demasiado tarde. Ella sí había ido. La esperanza, como los finos granos de la escurridiza arena negra, también se había desvanecido. Lo había desaprovechado. Me duché y me vestí. El fracaso me pesaba mucho sobre los huesos. Desesperada por hacer un progreso, ver un logro de cualquier tipo, me puse manos a la obra con los escombros de la librería destrozada, con una escoba y venganza. Había estado allí horas, sacudiendo el serrín y las astillas de las alfombras de Barrons, barriendo trozos de cristal en ordenados montones. Dani entró pavoneándose y cerró la puerta. «Ubelén, me has dicho que querías verme. No sé para qué, pero como no estoy demasiado ocupada esta mañana, he creído que podía darle una oportunidad a lo que sea que tengas que decir. Pero espero que cambies el tono, porque la última vez que te vi no me hablaste como si fueras amiga mía». Se pavoneó. «Me ha traído bombones. Colega, como si fuera su San Valentín o algo. Hemos hablado, él y yo. Le he dicho que casi tengo 14 y que algún día le ofreceré mi virginidad». Solté un gruñido. «¿Realmente le ha dicho eso?». Antes de mandarlo a buscarla, le hice jurar que apagaría el erotismo letal. «Cuando las cosas se calmen, tú y yo vamos a tener una conversación sobre tu virginidad y Ubelane». «Noticias de última hora. Mac nunca llegará a la calma. El mundo es así. Es lo que es. Así es la vida ahora». A pesar de su habitual chulería, su tono era frívolo, sus ojos fríos, cautos. «¿Qué le vamos a hacer? El mundo es demasiado grande. Además, no está tan mal. Hasta que vas tú y la cagas. Aunque tú y yo éramos como guisantes en la vaina y no había ninguna otra verdura en el plato. Entonces apareces haciendo ver que te estás tirando al Lord Monstruo. Jodiéndome». Me lanzó una mirada cargada de las palabras que nunca diría. «Me abandonaste, me dejaste sola. Estoy aquí, así que espero que me digas algo bueno». Se sacó una manzana del bolsillo y empezó a comérsela. Anoche, antes de que Ubelane se fuera, le pedí que la encontrara hoy por la mañana y le dijera que Barrons nunca había estado muerto, que iba de incógnito y que lamentaba el engaño. Pero ninguna disculpa podía cambiar la realidad. Necesitaba oírlo de mí y yo necesitaba decirlo. «Lo siento, Dani. No quería tener que hacerte daño». «Colega, supéralo. No me hiciste daño. Entendí mucho más que eso. Entendí que estabas con el síndrome premenstrual. No pasa nada. Solamente quería escucharte decir que eras una capulla». «Fui una capulla. Y puede que a ti no te haya importado, pero a mí me volvió loca. ¿Me perdonas?». Se agitó y me echó una mirada incómoda. La adolescente precoz y dotada había sido tratada de dos formas distintas en la abadía. Le daban órdenes o la ignoraban. Dudé que nadie antes se hubiera molestado en pedirle disculpas por algo. «Con decir que eres una capulla ya ha sido suficiente, joder. Te estás convirtiendo en una sensiblera como los mayores. Uf». Sorteó el destrozado mostrador de la caja registradora e intentó lanzarme una mueca, pero no le salió bien. «Así que, ¿qué ha pasado? ¿Un pequeño tornado ha irrumpido aquí dentro? Quítate el abrigo». No respondí a su pregunta. No podía decirle, después de matar a Barrons, estaba tan cabreado conmigo que destrozó la librería. «Bien, olvidado». Se lo quitó y lo dejó sobre un montón de cuero negro que había en el suelo. Debajo del abrigo llevaba unos tejanos negros de cintura baja muy ajustados, un jersey ceñido y unas zapatillas deportivas negras. Los ojos verdes le brillaban. «Con el libro haciendo autostop, escondiéndose en la gente, creo que durante un tiempo nos vamos a vestir como zorras, ¿no?». con prendas muy ajustadas o desnudas directamente. Colega, todo va a estar a la vista, colgando. Y algunas de aquellas chavalas gordas de la abadía van a hacer que se me salgan los ojos de las cuencas del asco. Camisetas amorcilladas y pezuñas de camello. ¡Buah! Me mordí el labio, intentando no reír. Esa era Dani. Ni una pizca de tacto. Como el mundo a su alrededor. Ella era lo que era, sin tapujos. No todo el mundo tiene un metabolismo superveloz, le dije con sequedad. Y lo quedaría yo por tenerlo. Comería chocolate para desayunar, pastitas para comer y tarta para cenar. Se terminó la manzana y la tiró al suelo. Sin embargo, tengo ganas de ver a Barrons, dijo con entusiasmo. ¿Y tú? Seguro que no. Creo que te da igual. Lo has visto desnudo durante... algo que fueron... meses, ¿no? Algunas veces me gustaría que se reservara alguno de esos comentarios. De repente estaba otra vez en un sótano, mirando a Barrons mientras caminaba desnudo por la habitación, diciéndole que era el hombre más hermoso que había visto nunca. Cambié de tema rápidamente. ¿Qué está pasando por la abadía? Sé que te fuiste, pero ¿cómo estaban las cosas antes de irte? Se le ensombreció el rostro. Mal, Mac. Muy mal, en realidad. ¿Por qué? ¿Estás pensando en volver? Tengo que decirte que creo que no es una buena idea. Buena idea o no, no tenía opción. Según Nana, cuando el Sin Sardab escapó de la abadía hacía 20 y tantos años, mi madre era la señora del refugio. Según Riordan, el refugio había sido arrasado por completo esa noche, con la excepción de mi madre. Nana, me llamó Alina. Según Riordan, Alina era la única hija que Isla tuvo. Intentar interrogar a Riordan no solo sería un ejercicio fútil, teniendo en cuenta que era parco en palabras, sino que además ahora estaba muerto y no tenía ni idea de cuánto tiempo lo estaría. Eso me dejaba con dos opciones, Nana o la abadía. La abadía estaba más cerca. Sus ocupantes tenían 100 años y eran propensos a dormirse a mitad de una frase. Puede que los miembros originales del refugio estuvieran todos muertos, pero algunos de los iguales de mi madre tenían que estar todavía vivos, incluso después de la reciente masacre del libro. Otros, aparte de Rowena, tenían que conocer a mi madre. Otros saben algo, aunque solo fueran rumores, sobre lo que pasó aquella noche. También estaban allí aquellas bibliotecas a las que necesitaba acceder, la guardia que no había sido capaz de pasar, la que había cabreado incluso a Uwe Lane. Hablando de lo cual, recordé que me había olvidado de preguntarle a Uwe Lane por lo sucedido aquel día en el que le había convocado en la abadía. Hago una nota mental para llevarlo a cabo. También jugueteaba con la idea de enfrentarme a Rowena e intentar sacarle la verdad. Me pregunté si el poder de coacción mental que Darrock creía que la vieja poseía se correspondía con el poder que acababa de descubrir en mí misma. Una de las cosas que me echaba hacia atrás para ponerlo a prueba era que sabía que si lo hacía, no solo estaría cerrando una puerta, estaría arrasando el suelo que me mantenía junto al resto de las Sidesiers. Estuvieran de acuerdo o no con las decisiones de Rowena, la mayoría de las Sidesiers le eran inmensamente fieles. Otra cosa que también me echaba hacia atrás era que no estaba segura de dónde venía ese poder, y era reticente a traicionar cualquier cosa que la gran maestra pudiera utilizar contra mí. Además, ¿qué pasaba si todas las runas que yo tenía eran parásitos de algún tipo que podían infligir más daño a nuestro mundo? Todavía tenía otra arma a mi disposición, y la podía probar. Me había convertido en alguien muy competente en voz, y podía explicarlo todo fácilmente como un arte druida que Barrons me había enseñado. Necesito respuestas, Dani. ¿Estás conmigo? Rose se pondrá furiosa si nos pilla, me avisó. Le brillaban los ojos y empezaba a emborronarse de la emoción. Sonreí. Quería a esta niña. Volvíamos a estar bien la una con la otra. Un dolor más que desaparecería de mi corazón. Ya aseguro que no nos van a pillar. Mi intención es tener unas cuantas palabras con esa vieja. Si las cosas iban mal, mantendría mi poder bajo control y dejaría que Dani nos sacara zumbando de allí. O bien, convocaría a Uwe Lane. ¿Quieres venir? Estás de broma, ¿no? No me perdería este espectáculo por nada del mundo.